papi, el chiquito. No, no, no, no, no, no. Eso no es regalo del día de los padres, mira. Eso no es regalo del día de los padres. A mí me da un sobrecito también. Yo me lo merezco. Siempre vienen con ese cuento. No, no, no. Eso no es regalo, mija. Eso ya lo firmé hace tiempo. Prepárame la línea telefónica. Buscando la llamada número 9. 1-800-315-9790 en este lunes de recuperación total. Que siga la música. Vamos a la rumbita. Si te quieres divertir con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Pico, pico, pico, pico, mandorín. todo Pedro Flores, Rafael el Divanito, y hoy en mi canto del alma también elevo mi grito, pero Puerto Rico, rico que rico, pico, pico, pico, pico, bandolico. Todos cantan a su tierra, le cantan con alegría, y hoy aquí con su permiso quiero cantarle a la mía, pero Puerto Rico, ay qué rico, rico que rico, bendito, pico, pico, pico, pico, bandolico. Dale Jesús, cuidado que por ahí viene el temporal. Alex Sensation. Salsita para los rumberos. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. Toll free 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Vamos. Se formó la rumba. de parte de mi amiguita Sofía. Sofía Castro, camino a Los Cayos. Sofía, voy para Los Cayos, voy para Los Cayos. Alex Sensation. Cheo Feliciano en vivo. Anacaona. Oye. De la sana cautiva, Anacaona, Anacaona, de la región primitiva. ¿Qué, qué? Anacaona, india de la sana cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, uy, tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, uy, la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Es el coro Anacaona, india de la mira, pero, mira, pero, mira, Anacaona, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, pero india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. ¡Osa! Oye, y se soltaron. En vivo. dame la línea telefónica. Vamos al aire. Vamos, vamos. Saludito para mi hermanito Francis. La gente allá en Versailles. Gozando, Francis. Tú sabes, papi, tú sabes. Y eso que apenas he dormido 3 horas. Estoy, chacho, zombie ahora mismo. Estoy como un zombie. Pásame más colada. Más coladita. Más coladita. Más coladita, mami. Más coladita. Eso te digo a ti, que del monte yo sí soy, yo sí soy. Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' Guaracha. Ache, padre. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Para el monte me voy, porque contento estoy. Para el monte me voy, porque contento estoy. Montañero, yo soy montañero. ¿Sí o no, Camilo? Ay, ay, ay. Vamos para la finca. Allá en Pereira, allá. Está la finca en Pereira. El eje cafetero por allá. cuando quiera estar invitado, ¿no? A montar caballo. ¿Para qué? No te escucho. ¿A dónde? Ah, sí. Hay que hacer una fiesta en la finca. Un live desde la finca en Pereira. Eso viene. Ya lo voy a preparar. Alex, un live desde la finca en Pereira. Hay que hacerlo, voy a hacerlo. Voy a prepararlo. También quiero hacer un live en Las Vegas, ahora que la próxima semana, ¿no? El próximo jueves 23 de junio, next Thursday, voy a estar transmitiendo en vivo desde Las Vegas. Y en la noche tengo un party con Maluma, Maluma Land, en World Resort, ahí en Vegas. Así que si tengo oyentes, mis oyentes allá en Las Vegas, y quieren ir al evento, me tira un mensaje por Instagram y yo te regalo un par de boletitos para que me acompañes a Maluma Land next Thursday en Las Vegas. Después, próximo party después de eso es el lunes, día de la independencia de los Estados Unidos, 4th of July. Cae un lunes este año y vamos a hacer el pool party ahí en la guitarrita. Adair, Hard Rock Hotel and Casino. The next pool party. Estoy ready ya para el pool party. 4th of July, ya sabe, apúntalo. Ese lunes, todo el mundo para allá, para Dare. All right. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? Hola, mami. ¿Cómo te llamas, baby? Yari, ¿cómo Alia? Yari. ¿Yari, de dónde? ¡Qué felicidad! ¿De Hialeah? ¿De dónde estás? ¿Dónde? En Lower East Side, Manhattan, L.E.S. L.E.S., baby, Lower East Side. ¿Cómo está mi gente del L.E.S., mami? Estamos felicitísimos y contentos. My love, we love you so much. Love you back, baby. To you. My aunt has it on the radio for all her daycare kids to listen to you and dance to you. My twins are dancing in the kitchen with their older sister. I am loving this. Ay, qué linda, mi amor. Muchas gracias. Gracias. Thank you, baby. I love you, baby. Qué felicidad. Qué linda. Gracias por eso, mi amor. Gracias por apoyarme. Gracias por escucharme. ¿A quién quieres saludar, mi Yari? So my shoutouts are from my husband, Andy Collado, who's working with a hangover. We were celebrating my 30th birthday yesterday. So my sister, Amma, Judy, and Victoria. My twins in the kitchen dancing with you with their big sister, Angelina. My mom, who babysat my kids while I got drunk yesterday. Monica Felipe. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, baby. And a special shout-out for my goddaughter, who just stepped up from pre-K today. I'm excited. What a big family. God bless that, baby. Beautiful family. Bendiciones, mamita. Yes. ¿Qué quieres de cumpleaños? Amén. What can I do for you, baby? Ay, un boletico para Karol G, para la bebesota. Vamos a resolverle. Happy birthday, baby. Happy birthday. Que cumpla mucho, yes, mamita. Yari. I love you, Yari. No te me vayas. Yari de Lower East Side. Comunícate conmigo buscando el próximo ganador y también es más activar los comentarios en la última fotito de IG, mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la aplicación, la música app, TuneIn Radio y más. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Madrid. Mete mano, Huracán García. Let's go, Brie. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation desde New York. Para el... Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. 3 y 4 de la mañana, ven más que estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir. Me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo digo.

viviré sin amor y sin cariño. Nereida, tengo fe que contando las estrellas quizás puedo llenar ese vacío que dejó su corazón. Nereida, vuelve, mami. ¿Y será que Nereida volvió algún día? No, nunca volvió Nereida, que se fue para Europa. Saludito para Karina, Alex, y para todas las bartenders, bartenders, mixologists que me escuchan, mixólogos. Bartender, sírvame otro. Como es lunes, necesito algo de detox, detox, ¿no? Puede ser algo mixologist. You don't always have to add liquor, or do you? Maybe? Just a dab. Hazme un juguito verde, por favor. Like a green juice. And just a splash of vodka. That's it. That's all. Just a splash. A little splash. Half